Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de hoy, vamos a acercarnos hasta el Centro Guadalinfo porque, como bien saben, durante todo este verano está llevando a cabo distintas iniciativas de cara, bueno, pues precisamente a los escolares, ¿no? Campamento de verano relacionado con el proyecto de economía circular al que se suma a Guadalinfo y que está teniendo lugar pues durante el mes de julio en estas instalaciones. Vamos a hablar de este asunto, lo vamos a hacer con José Luis Aranega, que es el dinamizador de Guadalinfo. José Luis, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues como decíamos, el campamento de verano relacionado con la economía circular ya arrancaba la pasada semana. ¿Qué tal estas primeras sesiones? Pues la verdad es que bien, vamos, algo nuevo en el sentido de mezclar reciclaje y nuevas tecnologías. Y bueno, en principio, esto más que nada habría que preguntárselo a ellos, ¿no? Pero vamos, por la actitud y por, bueno, un poco porque nos faltan, es que, bueno, pues algo les estará gustando. Verano circular es el nombre, ¿no?, de ese campamento que está destinado a menores de entre 7 y 12 años. Y como siempre, bueno, pues como comentábamos en su día, un campamento en el que se relacionan las TIC con la concienciación en torno al reciclaje. Diferentes proyectos ya habéis llevado a cabo durante estas primeras sesiones y bueno, como decíamos, el objetivo es incorporarlo, ¿no?, a esa colaboración y contribución que desde Guadalinfo se está llevando a cabo en el proyecto de economía circular en la mancomunidad, ¿no? Sí, el objetivo final es ese, un poco concienciar, ir concienciando a los más pequeños en el tema no del reciclaje, sino del tema de economía circular, concretamente, que es la gestión responsable un poco de los residuos, tanto preveniéndolo a través de un consumo responsable, como luego pues haciendo una buena separación y un poco explicándole lo que le viene también encima, ¿no? De estos días atrás hemos hecho una actividad un poco más TIC, en el sentido de ir reconociendo todos los contenedores y demás que hay en un municipio y que, bueno, pues en el caso de Ubrique van a cambiar, se van a incorporar algunos nuevos y puede que desaparezca alguno, pues un poco que vayan teniendo eso, que vayan teniendo ellos asociando esos colores de los contenedores con el tipo de residuos que tienen que echar, ¿vale? Un poco corrigiendo también, ¿no? Porque la actividad, un poco lo que hemos hecho hasta ahora, nos ha dado el resultado ese, ¿no? De que hay determinados productos, hay determinados residuos que igual que a los mayores, ¿eh? No es porque sean niños, ni mucho menos. Les cuesta trabajo discernir si es cartón, si es un envase, si va al amarillo, si va al azul. Entonces, un poco, pues, ir solventando esas dudas, ¿no? Bueno, estoy echando por aquí un vistazo y habéis realizado además también actividades. Todo esto tiene que estar enfocado de una manera divulgativa que enganche a los menores, ¿no? Estamos hablando de menores de 7 a 12 años que, bueno, pues le puede interesar distintos temas, pueden prestar atención en determinado momento, pero hay que ofrecerle los contenidos de manera divulgativa y al mismo tiempo de manera lúdica, ¿no? Para que sean capaces de asimilarlo y bueno, pues que tengan ese interés, ¿no? De hecho, habéis preparado, por ejemplo, un pasapalabra sobre reciclaje, ¿no? Un pasapalabra digital. Que bueno, es una manera, ahora que todos recordamos, ¿no?, ese gesto de pasapalabra recientemente del concurso, pues es una manera también de enganchar a los menores, ¿no? Sí, la verdad es que hombre, intentamos hacerlo todo a través del juego, ¿no? Y como, bueno, como nuestra base fundamental también son las TIC, pues que ese juego se desarrolle a través de un ambiente tecnológico, ¿no? Y en este caso, pues utilizamos una herramienta de presentaciones que existe, Geniali, y a través de ahí pues hacemos el juego, ¿no? Y bueno, pues es un juego. Anteriormente ya hemos hecho un primer acercamiento a los distintos colores y cómo separar y demás, incluso in situ, porque le llenamos todo el aula de basura, por decirlo de manera, aunque estaba limpia y demás. Y en este caso sí que el pasapalabra lleva un poco la complicación de que son elementos un poco más difíciles de saber, ¿no? Una cápsula de café, una pelota de tenis, un paraguas, algo que normalmente no estamos tirando todos los días, ¿no? Y que se nos puede plantear una duda mayor en el sentido, bueno, esto tiene plástico, pero además tiene metal, tiene tela, tiene... esto no sé si está hecho de plástico realmente o no sé si esto está hecho de cartón. Y entonces el pasapalabra un poco lo que va buscando es precisamente eso, ¿no? Complicarles un poco la decisión. La actividad anterior fue muy simple, con los elementos básicos que se suelen encontrar en un domicilio, ¿no? Que tiramos todos los días o todas las semanas. Y el pasapalabra, pues en este caso ya incluía elementos que no se suelen hacer, incluso que algunos no han hecho en la vida, ¿no? Porque, por ejemplo, hablábamos de la poda de árboles y de jardines, ¿no? Claro. Muchos no tienen ni jardín ni árboles, ¿no? Pero bueno, era un poco ponerlos en esa situación, ¿no? De que hay que pensar y sobre todo, la parte tecnológica que tenemos una biblioteca amplísima en Internet y donde podemos buscar antes que decir, bueno, pues esto lo llega aquí en cualquier lado, ¿no? Pues tienes un móvil, tienes un ordenador, pues pregunta en Internet dónde va esto, ¿no? Y además te lo explican y te dicen por qué, ¿no? Entonces era un poco la consecuencia de ese pasapalabra, ¿no? El objetivo. Claro. Que ellos buscaran, aprendieran a buscar en Internet las determinadas páginas que también son fuentes fiables, porque podemos encontrar también otras fuentes que no lo son tanto y que te pueden llevar a error. Y bueno, pues ponerlo complicado en ese sentido, para que ellos se vieran obligados un poco pues a utilizar, por ejemplo, un chatbot que tiene Coembe. Un chatbot es alguien que te responde de forma automática en función de lo que tú le preguntas, ¿no? Bueno, pues utilizando ese chatbot o utilizando otra página también de National Geographic. O sea, hay diferentes páginas donde te pueden ayudar a tú preguntas qué elemento es el que quieres tirar y te orientan a qué contenedor debe de ir. Claro, son diferentes maneras, ¿no?, de implicarlo dentro de ese proyecto del reciclaje, pues la economía circular en general, a través de esas actividades lúdicas y, por supuesto, tecnológicas. Recordemos que el campamento circular, de verano circular, comenzaba la pasada semana y va a estar presente durante todo el mes de julio. Finalmente, ¿cuántos menores se han inscrito para participar? Porque, por cierto, hay que decir que este encuentro de actualidad es una grabación que estamos emitiendo, pero que hemos grabado con anterioridad, porque en estos instantes José Luis Aranega tiene que estar impartiendo ese taller a los menores, que los está acompañando, así que no los abandona para atendernos a nosotros, ni mucho menos, y que este encuentro es grabado, ¿no? Que quede constancia de ello. Y como decíamos, ¿cuántos finalmente están participando? Pues mira, al final hemos hecho dos grupos, un poco intentándolo aunar por edad, ¿vale? Por diferencia de edad. Y bueno, en el grupo de los mayores pues también entra algún menor, porque también hemos tenido en cuenta que fueran dos hermanos, ¿no? Entonces, claro. Un poco se ve más acompañado, más arropado si viene el hermano pequeño con el grande. Y bueno, pues hemos intentado conservar eso. Además también el grupo de amistades, de colegio incluso. Y bueno, tenemos un primer grupo que viene los lunes y miércoles, que son, podemos decir, los mayores. Están por encima de los 10 años, exceptuando, ya digo, este pequeño que tiene 7, ¿vale? El demás son 10, 11, 12, 13, ¿vale? Lo máximo. Y luego tenemos otro grupo que son los martes y jueves, que ya son los pequeños, podemos decir, que están en torno a esos 7, 8, 9 años, ¿vale? Hay bastante diferencia entre los dos grupos, lo cual nos viene bien un poco porque puedes adaptar a cada uno la forma de explicarlo, aunque realmente es la misma. Todo se ha diseñado para que fuera muy comprensible por todos, desde el más pequeño al más grande, ¿no? Para que intentar tampoco que los grandes se aburran, pero que los chicos tampoco les cree un problema, ¿no? De hecho, el otro día con los chicos, porque vamos variando un poco en función de la velocidad o de la capacidad de trabajo de cada uno. Y bueno, pues hemos variado un poco el orden de los talleres que teníamos en un grupo y en otro. Ya no van parejos y solamente llevamos una semana, ¿no? Pero en los pequeños, que teníamos una actividad con el tema de los aviones de papel y demás, pues la parte de ciencia, la parte teórica, podríamos decir, de explicar por qué se vuela un avión y demás, pues yo pensaba que quizás podía costar un poco más de trabajo, porque estamos hablando de un principio físico. Y la verdad es que a través del vídeo que habíamos encontrado a través de YouTube, que es el que lo explica y demás, pues lo entendieron bastante bien y supieron vamos a asimilarlo. De hecho, les preguntabas y te daban un poco una explicación correcta, ¿no?, de por qué volaban, ¿no? Y bueno, pues en ese aspecto creo que hemos acertado a la hora de elegir los recursos y las actividades, ¿no? Veremos a ver con los grandes, que muchas veces te dan la sorpresa, ¿no? Los grandes a lo mejor tienen más rechazo a una parte teórica y solamente que la parte lúdica, práctica, y lo mismo se fijan menos, ¿no? Pero, vamos, son esos dos grupos bastante homogéneos entre sí, podemos decir, cada uno con sus edades correspondientes, pero que, ya digo, cómo han asimilado las actividades en los dos grupos hasta ahora, pues sin problema. Claro, los recursos telemáticos para asimilar los conocimientos, bueno, pues son excepcionales, ¿no? Nos permiten muchísimas posibilidades, pero también aquí lo importante, José Luis, es que los pequeños tengan curiosidad, ¿no? Se despierte esa curiosidad por preguntar, por saber, por conocer, que eso es lo que hace, bueno, pues que se mantenga ese interés. Sí, sí, la verdad es que es un poco lo que vamos buscando, ¿no? Y las actividades, un poco las primeras que tenemos diseñadas, que son un poco más... no teórica, en el sentido de que la práctica va más con el ordenador, porque lo que estamos viendo es todo el tema de contenedores y demás, pues se ve un poco que, bueno, pues ellos lo asimilan bien, pero en el momento en que incluimos una actividad donde luego ellos tienen que trabajar con sus propias manos y cada uno lo hace de una forma diferente, por ejemplo, en la actividad esta de los aviones, yo primero pido que ellos hagan un avión tal y como sepan, ¿no? Y claro, bueno, pues hay algunos que lo han hecho súper sofisticado y hay otros que, bueno, pues más que un avión de papel, pues es algo, un objeto que no sabría identificar, pero bueno, también entran en juego las edades, ¿no? Son niños muy pequeños, ¿no? Pero luego cuando ya tú les explicas cómo se hace, cómo vuelan, lo llevamos aquí también a la plaza del jardín para comprobar cómo volaba su avión y cómo volaba el que habíamos propuesto hacer y le habíamos explicado un poco, al principio pues le cuesta un poquillo de trabajo decir, bueno, pues vale, pero esto vuela porque es un avión de papel. Pero en el momento en que tú empiezas a mostrar las posibles variaciones, mira, ¿queréis que en vez de volar recto haga un círculo? O sí, venga, vamos, ¿cómo se? Pues mira, dale un pellizquito aquí, dale otro pellizquito aquí. Ya ellos ven que sí, que la física tiene algo que ver, que el diseño que han elaborado tiene algo que ver, y ya empiezan a investigar por sí solos, empezaron a hacerle modificaciones y cada uno volaba de una forma diferente, ¿no? Es un poco lo que se busca, ¿no? Que ellos experimenten también y que a través de esa experimentación pues vayan aprendiendo, ¿no? Y sobre todo eso, que no utilicemos absolutamente nada, o sea, no abrimos un paquete de folio para hacer los aviones, sino que cogimos folios que muchas veces, bueno, pues aquí imprimimos a mucha gente, yo sé, la vida laboral y a lo mejor la última hoja solamente tiene el pie de firma o hay alguna impresión que ha salido borrosa porque el tóner está agotado, pues todo eso yo no lo tiro, lo voy guardando aquí, ¿no? Entonces ellos vieron que esos papeles no eran papeles cogidos de un paquete de folios, sino que... Estamos reciclando. Que estábamos reciclando o reutilizando en este caso, ¿no? Exacto, reutilizando. Bueno, y eso por un lado, ¿no? En cuanto a los contenidos y en cuanto a todo ese trabajo que se está haciendo con los pequeños, con los menores, ¿no? En este campamento de verano de Guadalinfo, pero al mismo tiempo hay que adaptarse a todas esas medidas sanitarias que establece el protocolo COVID, ¿no? Recordemos que cada usuario tiene un espacio propio, un material, que, bueno, pues está el tema de las desinfecciones, pero el uso de la mascarilla durante todo el taller, en fin. Todo esto se sigue a rajatabla, ¿verdad? No puede ser de otra manera. Sí, aquí en este caso incluso yo ya la semana pasada le he pasado un listado de material para que buscaran en su casa, cajas, tapones, vasos de plástico y demás. Y bueno, pues más o menos lo que hemos dado la orden un poco es que cada uno lo traiga en su bolsa con su nombre, incluso para no mezclar, ¿no? Para que no tengan que mezclar ellos ni tocar nada de uno de otro. Pero bueno, cada uno tiene su ordenador también, no coinciden los ordenadores de un grupo con los del otro, con lo cual intentamos minimizarlo lo máximo posible cualquier cuestión relacionada con el COVID. Claro.

enseñarles una herramienta gratuita que les puede ayudar y bastante a la hora de gestionar esa imagen gráfica, ¿no? Claro, y eso es lo importante también, que todo esto se va a recurrir a esa, como tú decías, herramienta gratuita, ¿no? No vamos a tener necesidad de pagar para, bueno, pues utilizar cualquier tipo de software o de herramienta que nos permita realizar este trabajo. Sí, la idea siempre en los Guadalimpos es lo mismo. O sea, nosotros no tenemos presupuesto, pues tenemos que actuar también pensando que los demás tampoco lo tienen, ¿no? Entonces, es incomprensible a lo mejor dar un taller de Photoshop, ¿vale? Que, bueno, pues requiere una licencia, que claro. Bueno, que puede ser totalmente válido, ¿no? Pero necesitas una licencia, tiene un coste y demás. Y bueno, nosotros no tenemos coste para tener una licencia de Photoshop aquí, pues no la tenemos para cualquier otro software. Bueno, pues tenemos que recurrir a lo que la red nos ofrece, la parte buena esa de la red, olvidarnos de esa parte mala y demás, que bueno, de peligro que pueda tener la red, y no a la parte que nos pueda ayudar, ¿no? Y entonces hay multitud de herramientas que generalmente son denominadas freemium, porque tienen una parte gratuita y otra parte de pago, pero que nosotros enseñamos siempre esa parte gratuita como modo de comenzar, ¿no? Ya después cada uno, si quiere sacarle aún más rendimiento, necesita de utilizar la parte de pago, pues bueno, cada uno es libre ya luego de hacerlo, ¿no? Pero demostrar que con la parte gratuita ya podemos hacer una gestión muy eficaz, por ejemplo, en este caso de la imagen gráfica que corresponde a nuestras publicidades o a nuestras creaciones en nuestra red social, ¿no? Y en este caso, pues para los comercios además y autónomos, que bueno, pues estamos como estamos, la situación que está, pues no viene mal conocer esas herramientas, ¿no? Por lo menos porque te ayudan ahora. Luego ya digo, si la cosa mejora y demás, y veo que mi red social se convierte en fundamental y prioritaria para mis ventas, pues indudablemente tendré que invertir en ella, ¿no? Pero en principio, conocerlo, que no nos repercuta en tener que hacer una inversión, ¿no? Inicial. Claro, estamos hablando de utilizar las redes sociales para promocionar nuestro negocio, no para crear una red de ventas, ¿no? Que esto sería diferente también. Sí, bueno, en buena parte lleva su relación, ¿no? Sí. Cada uno, en definitiva, luego tiene que elegir qué es lo que va a hacer dentro de su red, o sea, dentro de tus posibilidades, si tú quieres crear una red de ventas, indudablemente pues necesitas más tiempo, más inversión y necesitas otra tecnología, ¿no? O otros conocimientos. Pero si yo lo que quiero es dar a conocer mi producto, y eso al final te va a llevar también a ventas, ¿vale? Lo único que pasa es que no vas a hacer una venta a lo mejor directamente de la red, sino Exacto. que bueno, pues va a llegar a través del conocimiento de tu marca o de tu negocio, pues harás otras, ¿no? Pero por lo menos, ya digo, esa primera parte de contacto, de manejo, de estar presente, simplemente la idea es, a través de este taller, de esta píldora formativa, pues que se haga lo más correcto posible, que llame lo mejor la atención posible. Ya digo, yo hay gente que se está inscribiendo y lo primero que hago es mirar sus redes. Intentar ver qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, y en algunos casos pues te sorprende porque ves que no sé si es conscientemente lo hacen bien o simplemente porque les sale bien, ¿vale? Y en otros casos pues estás viendo que cometen errores muy normales, ya digo, lo de la fotografía vertical o horizontal, que nadie muchas veces se entera, pues no tienen el cuidado de ver cómo luego eso se publica y cómo lo ve el usuario. Y a lo mejor podemos pensar que es una tontería, ¿no? Da igual que se vean dos barras negras a los lados. Bueno, pues lo que te dicen los expertos y los que controlan, porque en el caso de Internet tenemos una cosa muy buena, que es que todo se puede medir. Y lo que te dicen es que pues esas fotografías con dos bloques negros o blancos o grises o difuminados a los lados, pues no tiene tanta repercusión como aquel que guarda el aspecto o la proporción que la red social tiene, ¿no? Bueno, el uso de los colores, el contraste, o sea, hay cuatro o cinco tips que vamos a dar, cuatro o cinco consejos en este aspecto del contenido, que bueno, pues si los tenemos en cuenta, nuestras fotos mejoran, ¿vale? Y nuestra publicación va a mejorar seguro. Claro. Bueno, pues es de utilizar todo lo que tenemos en nuestra mano, ¿no? Todas esas herramientas que nos pueden ofrecer las nuevas tecnologías para pues promover nuestra imagen, dar a conocer nuestros productos o nuestros servicios, ¿no? En el caso de que lo que ofrezcamos en servicio, y sobre todo para crear también una especie de posicionamiento, ¿no? Dentro de ese marco, dentro de las redes sociales, para darnos a conocer. También es verdad que aquí en Ubrique pues hay ya establecimientos comerciales, sobre todo en el ámbito textil, que tienen muy bien trabajado pues todo lo que es esa red de venta, ¿no? A través de las propias redes sociales. Se han creado ahí, bueno, pues una manera también, un recurso, ¿no? Para trabajar. No sé si, bueno, sí, imagino que ha sido a causa de la pandemia, porque ha surgido sobre todo en este periodo, ha dado como un empujón al tema de las redes sociales para los pequeños negocios, ¿no? Los negocios locales, que, bueno, pues las posibilidades siempre son más limitadas, más complejas a la hora de formar parte de toda esta gran red, y la pandemia casi que ha impulsado, ¿no? El que se sumen a esta tendencia. Sí, la verdad es que todo esto de la pandemia al final ha llevado a una misma conclusión a todos, ¿no? Es necesario estar ahí. Tú antes de la pandemia había negocios, no, mira, yo con mi puerta y la sí. gente que me entra, yo ya no puedo más, ¿no? Claro, cuando no te entran por la puerta clientes, tienes que ir a buscarlo, ¿no? Ah. Y en este caso la fórmula más rápida y más económica pues se ha convertido en eso, en las redes sociales. Muchos se han dado cuenta, algunos todavía siguen siendo reacios, ¿no? Porque les cuesta trabajo comprender la dinámica. Algunos me comentan que de los que tú estás hablando un poco, de los que se han apuntado al carro y demás, sí. que pero esto me quita muchísimo tiempo. Claro, entonces, es que es un trabajo más. sí, pero te quita mucho tiempo porque no lo haces de una forma, podemos decir, ordenada, o no utilizas las herramientas adecuadas. Todo eso se puede simplificar. Nosotros daremos pinceladas, por ejemplo, no podemos dar un curso en una hora y media con todo lo que hace falta, ¿vale? Esto es, ya digo, una píldora informativa, pero que de ahí pueden surgir otros talleres, en el sentido de que yo hablo con algunos de ellos y digo, mira, sí, digo, es que yo estoy todos los días, que por la mañana me levanto y tengo que estar viendo a ver lo que vi en la foto, que voy a... pero vamos a ver, ¿por qué te quitas tanto tiempo cuando tú hay software que además es gratuito? Hay una aplicación que es gratuita que te permite programar todas las publicaciones de la semana. El propio Facebook ya tiene una internamente, vamos, no es la mejor, pero lo tiene, ¿no? Bueno, pues todo eso se desconoce, ¿no? Sino que, bueno, pues sabemos, la utilizamos bien, el resultado es bueno, pero aún así la parte de mejora viene en cuanto al rendimiento y en cuanto a la facilidad que te suponga a ti, porque además no olvidemos que muchos son autónomos y tienen que estar detrás del mostrador, con lo cual no da tiempo a atender a los comentarios, ni da tiempo a colocar todas las publicaciones que uno quisiera y demás, ¿no? Entonces, pues buscar esos ratos libres, esos ratos de menos afluencia al negocio y bueno, pues que en una hora, que tú digas, bueno, pues mira, todas las mañanas cuando yo abro aquí hasta las 11 no se mueve nadie, ¿no? Pues en ese tiempo, pues puedas programar toda la semana o todo el mes, ir programando actividades, no las que vas a hacer hoy o publicarlas todas a la vez, ¿no? Y sé un poquito más cuidadoso. Yo, por ejemplo, he visto publicaciones de casas rurales donde la foto es la foto del salón con chimenea. Estamos en julio. Hay que vender la piscina. Estamos en julio. Claro. Está muy bien la chimenea encendida, pero bueno, pues casi como que no te llama la atención, como que te repele, ¿no? Uh-huh. No tiene tampoco mayores, pero bueno, pero si tú tienes piscina en ese negocio, te aseguro que vende mucho más la piscina que la chimenea, vamos, en este momento. Igual que luego te puedes encontrar en pleno diciembre y que la foto, porque Facebook, tú subes la foto y Facebook elige una, ¿no? Tú tienes que saber cuál es la que tiene que ir, cuál es la que tiene que estar en la portada, cuál es la que tiene que ser principal. Y claro, no es que yo esto no la he puesto sola. Bueno, la he puesto sola porque tú no la has dicho, cuál quieres que vaya ahí. Entonces, esas pequeñas cosas lo que intentamos que aprendan, ¿no? No se trata de sacar aquí un máster en marketing y publicidad en redes sociales, ¿no? Que necesitaríamos muchas horas, sino simplemente en esos pequeños consejos, desde el momento en que vas a hacer la foto al momento en que la vas a publicar y decidir, bueno, pues en qué red publico, cómo la publico y qué debo de tener en cuenta en cada, más o menos en cada red, ¿no? Tampoco son tantas, son 3-4 redes sociales las que más o menos todo el mundo utiliza. Claro, sobre todo tener en cuenta que pues es una manera de captar clientes, ¿no? Y también es un canal adecuado para incluso atender, ¿no? Y servir al propio cliente, porque hay feedback, hay comunicación, ¿no? Directa con el cliente a través de las propias redes sociales que se puede producir, y es otra manera pues de hacer ventas, ¿no? Sí, además, ya digo, sería algo a pensar y a implementar, ¿no? En el sentido de que no solamente sea la vertiente de que tú publiques qué es lo que vende, intentes venderlo por ahí, sino que primero vayas creando la sensación de marca, podemos decir, lo que es tu propia marca, tu conciencia de marca, que la gente la reconozca, y además pues sepas un poco retener aquello que los usuarios puedan aportarte, ¿no? Por eso muchas veces también veo también en muchos comercios y demás, bueno, pues nos dedicamos a publicar, pero no llamamos la atención como para recibir ese feedback, ¿no? Claro, o sea, claro. No interactuamos con el cliente. Uh-huh. Entonces, bueno, pues podemos tener las estadísticas de Facebook que nos dicen que, bueno, pues esto lo han visto 400 personas. Uh-huh. Vale, pero si de las 400 nadie ha opinado, pues no estoy sacando tampoco nada. No sé si gusta, si no gusta. Si los que gustan son siempre las mismas personas, si no son las mismas personas, qué horario acepta más cuando publico, si las publicaciones de por la mañana. Pues todo eso hay que aprender a medirlo, hombre, es extenso y demás, pero poco a poco uno puede ir sacando información de todo eso, ¿no? Y por supuesto lo más importante es dar continuidad, ¿no? No se puede trabajar redes sociales un día nada más a la semana. Y bueno, publicar de vez en cuando o hacer muchas publicaciones seguidas y después pararse, hay que tener una continuidad, tiene que ser un proyecto, bueno, pues esté ofreciendo constantemente esa información, esa imagen, ¿no? al cliente, para que haya ese seguimiento, porque si no, bueno, pues se pierde, ¿no? Sí, mira, así un poco como avanza, hay una... todos habremos visto esos mensajes que publicamos muchas veces en cadena. He visto que Facebook ya no me lee nadie, necesito que tal, tengo que publicar. Digo, esos mensajes un poco que son bulos realmente. Facebook, por ejemplo, hablo de Facebook concretamente, no en la red social. El Facebook, cuando nosotros publicamos, lo que se estima hace unos años, podíamos llegar a entre un 25 y un 30% de las personas que nos seguían o que eran amigos nuestros, pero claro, Facebook ya quiere ganar dinero y la verdad es que hoy tú publicas algo y si no pagas, pues llegarás como mucho al 10-15% de tu audiencia. Exacto. ¿Vale? O sea que si yo tengo 100 amigos, mi publicación lo más seguro es que más de 15 amigos no lo vean. Es así, ¿vale? Esto está medido, está controlado. Y se demuestra a cualquier persona que tenga página, por ejemplo, en Facebook, se lo puedo demostrar perfectamente, ¿vale? Entonces, ¿qué hace que la gente te vea? Pues, por ejemplo, lo que tú estás diciendo, ¿no? Cuando mis publicaciones son diarias, todos los días tengo algo, pues la gente se fija. Y Facebook tiene su algoritmo, su misión es que yo como usuario, no como negocio, como comercio, ¿no? Sino yo como usuario, pues que vea las cosas que en teoría a mí me gustan, ¿vale? Y bueno, pues el algoritmo de Facebook pues utiliza elementos que yo qué sé, incluso el hecho de pulsar en una foto ya indica que, bueno, pues que esa foto te ha gustado, pues por lo tanto la foto de ese usuario te la muestra más veces, ¿no? O que me paro a leer algo en concreto. Eso, si lo analizamos cada uno, veremos que, bueno, pues me siguen saliendo publicaciones de la misma gente, de los mismos negocios, de la publicidad. Bueno, ya sabemos, la publicidad es casa aparte, ya viene casi teledirigida, ¿vale? Porque nos vigilan al dedillo. Y bueno, pues la constancia en este caso es muy importante. Y es lo que a mí, cuando han venido aquí algunos a consultarme y demás, lo que me dicen, pero es que yo no tengo tanto tiempo. Y vuelvo a decir lo mismo, no hace falta tanto tiempo. O sea, programar 5 publicaciones de lunes a viernes te lleva a la mañana del lunes. O sea, la mañana del lunes, un par de horas como mucho, si no tienes mucha creatividad y tienes que tirar un poco de tiempo, ¿vale? Pues puedes crear las 5 publicaciones, programarlas, no que haces que, bueno, cuando tienes muchas ideas las publicas todas juntas, y cuando no tienes idea, pues te quedas sin publicar. O cuando no tienes material, bueno, pues no publiques todo hoy, publica esto hoy, mañana publicas otra cosa, o la programa, se llama programación, y lo admiten todas las redes, y si no, ya digo, en este curso del viernes vamos a enseñar una herramienta, también semigratuita, o sea, tiene parte gratuita y después parte de pago, pero la parte gratuita te vale perfectamente, donde yo puedo programar, ¿vale? Además, una herramienta que te recuerda o te aconseja determinados acontecimientos o eventos que pueden ser buenos. Yo la utilizo mucho, ¿no? Por ejemplo, pues me dice, oye, que tal día, el día 5 de junio es el Día de Internacional del Medio Ambiente, ¿vale? Y yo dice, bueno, pero mi negocio no tiene nada que ver con el medio ambiente, pero tengo un motivo para publicar algo, claro. ¿Vale? Entonces, esa falta de creatividad, pues te hace que tú pulses ahí y crees una publicación relativa al medio ambiente. A lo mejor pues te significas tu comercio con ese tema, porque yo qué sé, tienes, a lo mejor si es ropa, pues a lo mismo resulta que está fabricada con elementos reciclados. Yo qué sé, no sé, o utilizas bolsas de papel en tu negocio, ¿no? Pues una forma de reivindicar que tú también apuestas por el medio ambiente, ¿no? Entonces, herramientas de este tipo hay bastante y la verdad es que te ayudan un poco a suplir esa falta de creatividad que muchas veces tenemos, por falta de tiempo, ¿eh? No lo digo porque no seamos creativos, sino porque muchas veces el ritmo de un autónomo te da para todo menos para tener creatividad. Claro. Bueno, pues son esas recomendaciones y consejos que se van a abordar este próximo viernes en esa sesión formativa que va a llevar a cabo el Centro Guadalinfo. Recuerden que de manera presencial será a las 9:30 de la mañana el viernes, mientras que de manera telemática, previa inscripción por la tarde a partir de las 4. Y allí, bueno, pues se van a poder también, imagino, que resolver todas las dudas, ¿no?, que puedan tener los usuarios que quieran participar en este curso, sesión formativa, ¿no?, de gestión y diseño gráfico en redes sociales para negocios. José Luis, te vamos a dejar porque enseguida tienes que recibir a tus alumnos para el campamento de verano, así que no vamos a robarte más tiempo. Y eso sí, te agradecemos muchísimo el que nos hayas atendido hoy aquí en la mañana de Radio Brick. No sé si hay algo más para finalizar. No, nada más, no. Simplemente invitar un poco a este taller. Ya las voces que escucha por aquí es que viene entrando. Venga, entonces, así que venga. Además, que se apunten y se inscriban a este taller. Perfecto, pues te dejamos ya. Muchísimas gracias por habernos atendido en la mañana de hoy. Gracias y muy buenos días. Venga, buenos días. Hasta luego.